¡Ay, qué rico, mi amor! Y al vivo que todo erecto, más fuerte que nunca, cantando y gozando para ti, los Tacales del Maule. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Si quieres una cerveza, trago de vino y otro de anís. Quiere manejar, te dio.